Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. Es un placer el estar con ustedes nuevamente. Les habla Rebeca de los Ríos y hoy trataremos el tema Aprenda a discutir con su pareja. Se escucha frecuentemente a muchas parejas decir, si tan solo pudiéramos dejar de discutir, todo estaría bien entre nosotros. Se vive creyendo que la pareja, para llevarse bien, no tiene que discutir y no se percatan de que el conflicto es normal entre personas que se aman el discutir sobre problemas. En la casa, el hombre y la mujer, al ser una pareja matrimonial, tienen que discutir constantemente problemas y cosas para solucionarlas, convirtiéndose esto en una realidad absoluta entre la pareja. Al formalizar la relación de pareja, generalmente no nos cuestionamos nada de esto. Asumimos que, como es costumbre, la persona que está a la par nuestra, al ser la persona más maravillosa del planeta, mi media naranja, mi alma gemela, va a sentir, pensar y actuar igual que yo. Además que debe de estar en la capacidad de leer mi pensamiento, mis necesidades. Mi pareja asume lo mismo. Eso, les quiero decir, no es real. Debemos partir del hecho de que somos seres individuales con emociones, sentimientos, pensamientos, actitudes, expectativas, etcétera, etcétera, etcétera. Además, debemos de entender que cada uno es diferente y ha vivido hasta el momento de casarse una vida diferente por ser una persona diferente como es el hombre y otra persona diferente como es el ser mujer. La discusión clarifica las definiciones de ambas personas. Es por medio de las discusiones que llegamos a conclusiones y nuevos acuerdos. En esencia, las discusiones entre parejas son una forma de definirse para que dos personas diferentes puedan estar unidas en propósitos y demás, desde la individualidad de cada uno. Algunos consejos a tomar en cuenta para aprender a discutir sus puntos claros para terminar bien. Les diría que evalúe su relación, ya que es única, de manera que encuentren la forma de resolver sus particulares dificultades para el bien de los dos. Tomar en cuenta que los sentimientos y las emociones es un asunto de cada individuo, o sea, cada ser humano es dueño de sus emociones y sus sentimientos. Usted debe hacerse responsable de sus actos. Parta de su realidad y no trate de cambiar al otro, ni se haga responsable del otro. Planee una reunión, fije la hora y el lugar. Tome nota del asunto cuando su pareja le está hablando o están discutiendo un problema. Tome nota de la preocupación o cuál es el punto a tratar de parte de su pareja, de tal manera que salgan bien los dos en el tema y pueda ser resuelto. Establezca límites de tiempo, por ejemplo, media hora en esta conversación. Ya sea importante o sea difícil, planee un descanso de 20 minutos, tome agua, levántese, camine un poco, resuelva algo y a los 20 minutos regresen para concluir y definir en buen modo la discusión que han tenido y queden en paz con bien y los planes y la discusión resuelta para mejorar la vida matrimonial. Aprenda a escuchar con paciencia. No esté escuchando con una respuesta antes de terminar cuál es el punto, porque usted puede estar equivocado en el punto que su pareja le está tratando para resolver. Aprenda a escuchar con atención, además de paciencia, con atención al punto que su pareja le está hablando o a la conversación que su pareja está teniendo con usted o algo que le está preocupando a su pareja y por eso ha querido compartir. Tome minutos también para conversar qué es lo que le molesta, qué es lo que le preocupa y solamente él o ella, o sea usted o su pareja, pueden expresar sus sentimientos y su punto de vista si están en calma y escuchando. Y sobre todo, la persona que está escuchando, hágalo en silencio sin interrumpir. Antes de usted responder a lo que escuchó de su pareja y vaya directamente a la respuesta, es mejor repetir con sus propias palabras lo que usted ha escuchado y entendido. No sea que usted haya interpretado mal el punto que se ha estado tratando de parte de su cónyuge. Debe estar seguro que usted entendió bien para así poder estar resolviendo el problema que le aqueja o le preocupa a su pareja. Porque si usted trata directamente y está equivocado, el mal puede ser peor. Entonces, cuando es su turno para expresar lo que usted siente y percibe, dese tiempo para aclarar y disculparse si ese es el caso. Si no lo es, explique si el caso es de explicar o comente, aclaren juntos sus necesidades, sus temores sin juzgarse. Recuerden que escuchar no significa estar de acuerdo. El escuchar con paciencia y en silencio es respeto a la persona que está desarrollando una preocupación. Aprenda a negociar. Tome tiempo en su mente antes de tener una conversación con su pareja que le ha pedido el tiempo para conversar una situación. Tome tiempo para usted conversar consigo mismo, hacerse una investigación adentro, tener calma y sobre todo pedirle al Señor la guía para finalizar la conversación, sea cual sea. Asuma una actitud positiva y deje de programarse para decir no desde el principio. Cultive su relación. Tome en cuenta que la relación no es una adquisición más. Su cónyuge se constituye con respeto y con amor y también con bondad minuto a minuto y día a día en la relación suya con su cónyuge. Crear un ambiente de confianza y seguridad es lo más importante para reducir la tensión y el nivel de amenaza. De esa manera se pueden respetar las diferencias del otro y aceptar las cosas de la mejor manera posible. Recuerde que la relación suya con su pareja es sagrada y están en el mismo bando. Y la idea es que ustedes dos ganen. Ha sido todo por hoy. Les deseo una bendición especial y sobre todo que la paz de Dios more en su hogar, cualquier sea su situación. No va a haber un común acuerdo entre los dos si Dios no está en el medio de su hogar. Saquen tiempo juntos para orar, para estudiar porciones de la palabra, encomendarse a Él cada día, cada mañana y sobre todo que si hay una tercera persona en su matrimonio, sea única y solamente Dios. Bendiciones. Mi debilidad siempre serás tú. el río donde puede llenarse mi vida de amor, mi estrella, mi sol, mi gran ilusión, la única flor del jardín donde vivo feliz. Eres el calor de mis inviernos, agua fresca en el verano, fuente de placer, aliento que me inspira. Eres esperanza en el fracaso, luna nueva en noche oscura, mi debilidad, el alma que da vida a mi vivir. Reconoceré con mi corazón que tú eres la fruta que sacia mi hambre de amor. Mi esposa eres tú, un don de Jesús, pues todo el regalo que Dios me ha brindado eres tú. Eres el calor de mis inviernos, agua fresca en el verano, fuente de placer, aliento que me inspira. Eres esperanza en el fracaso, luna nueva en noche oscura, mi debilidad, el alma que da vida a mí. Ha sido todo por hoy, querida familia. No olvides sintonizarnos la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora. Que Dios bendiga a tu familia hoy y siempre. Este programa ha llegado a usted como cortesía de sus amigos adventistas de esta comunidad.